Bona tarda, són les 7. La informació local a Ràdio Tiana. Aquest proper dia 22 de gener es començaran les obres que afectaran a tota l'Avinguda Garí i part de la zona del Carmelità. El motiu és la construcció de tota la canalització per al nou dipòsit d'aigua que s'està construint a Aigües Ter Llobregat a la zona alta de Tiana i que tindrà capacitat per 3.000 metres cúbics. Ahir va haver una reunió i les obres, que començaran en 15 dies, tallaran aquesta via durant 3 mesos. Aquest és el termini que s'estipula per la construcció de tota la tuberia. Per aquest motiu, els veïns van ser convocats a una reunió per part del regidor d'Obres i Serveis, Emili Ecet, en què també hi van assistir membres de l'ATL. Un dels representants dels veïns, Carles Adrià, explicava com es veuria afectat per aquestes obres. Com deia, els micròfons d'aquesta casa, tot just sortint de la reunió. Sí, ens veiem afectats, però pel que hem vist en bastant poc. És a dir, ha estat molt bé la reunió en quant a la informació que ens han donat, i bueno, les previsions en principi són bones, vull dir, és bo que t'informin. El mateix veí ens explicava que durant el transcurs de la mateixa reunió es va deixar clar que un dels temes clau seria el tancament de l'Avinguda Garí per poder fer una feixa per poder passar la nova canonada, com ell mateix explicava a aquesta casa. Sí, tallaran tot el que és l'Avinguda i fins a el que és la rotonda on està l'Avinguda Icària i demés, vull dir que tocarà ben bé 3 mesos i bueno, serà una mica per la zona dels veïns afectats un trastorn, però bueno, serà un bé pel poble, per tant, bueno, zona per ben. Aquestes molèsties seran sobretot pels veïns de la zona afectada, que veuran com una de les principals artèries de comunicació amb la nova zona del Carmelità quedaran interrompudes per aquestes obres. Tot i això, Carlos Adrià veia la reunió i la comunicació de tot el que es farà i que serà beneficiós per Tiana. Oh, evidentment sí que va bé. Nosaltres ens veiem poc afectats, però de totes maneres vol dir que sapiguem com està la situació. Des de l'empresa que faran les obres, també s'ha volgut explicar quins han de ser els passos a seguir en aquesta nova construcció. Segons paraules de Francesc Labarca, membre d'Aigües Ter Llobregat, aquestes han de ser unes obres que milloraran les infraestructures i seran molt bones per tot Tiana, com explicava el mateix Francesc Labarca. Llavors, aquestes obres ocasionen unes molèsties en el veïnat de l'Avinguda Garí i l'Avinguda Lluís Companys, perquè s'han de col·locar dues canonades, fent una rasa important que deixarà part del carrer tallat per diferents etapes, i alguns vols, diguem-ne, que hi hauran afectats. I doncs el que s'ha fet és una reunió per informar-li a la gent, una reunió que ha convocat molt bé l'Ajuntament, doncs per informar en el veïnat de les molèsties que tindrà, que patirà per raó d'aquestes obres, però que al final es treballaran amb una millora de l'abastament d'aigua en el municipi de Tiana. Aquestes obres, que començaran el proper dilluns, dia 22 de gener, es preveu que acabin el 27 d'abril, si no hi ha cap novetat i problema, com deia el mateix membre de l'ATL, Francesc Labarca. El que és el tall del carrer, estem parlant de 4 mesos, el que és el tall aquest del carrer. Després estem acabant l'obra, però amb un indre que estem amagats, al torrent del cementiri, el que mostra ser un moment. En principi són 3 mesos. El que passa que ja l'hem dit als veïns que és una planificació, doncs que sobre la marxa anirem veient. Ja sabem que sempre si plou, etcètera, doncs les coses s'endarrereixen. Però en principi la bonificació és que en 3 mesos podríem resoldre aquest tram que és conflictiu. Aquestes obres faran tallar tota la zona de l'Avinguda Garí fins a la primavera i faran variar el pas del TM que fins ara anava per aquesta via. I abans d'acabar, com sempre, repassem altres notícies i ens centrem en la plana esportiva. Parlem primer del Centre Cultural i Esportiu Tiana, que juga aquest proper cap de setmana el seu segon partit des de la tornada de vacances. Els homes de Joan Casado juguen contra el Llavaneres, cue de la categoria, i esperen poder anar per totes en aquesta segona jornada, després del retorn per les vacances de Nadal. I acabem parlant de l'altre equip, i és que el bàsquet Tiana també torna a la normalitat després del descans de les festes nadalenques, que han fet que estiguessin parats fins aquest cap de setmana en què disputen el primer partit. Els tinencs juguen contra l'AE Gràcia, que només ha guanyat 5 partits i n'ha perdut 6. Per aquest motiu, els homes que entrena Àngel Lázaro volen tindre aquesta oportunitat de seguir endavant amb aquesta bona ratxa, ja que encara no han perdut cap partit. I això és tot. Fins aquí els serveis informatius de Ràdio Tiana. Tornem tot just d'aquí una hora. Ràdio Tiana, serveis informatius. Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda, comencem el primer programa de Murmuri del 2007, en el que, com sempre, us intentarem portar algunes de les novetats que sortiran publicades al llarg d'aquest any. Durant aquesta hora us acompanyarem Marc Auger, el control tècnic, i Patricia Palomino, qui us parla. Comencem precisament amb el primer single del nou àlbum de Modest Mouse, que portarà el títol de We Were Dead Before the Ship Even Sank, un títol bastant suggerent que diu que ja estaven morts inclús abans que el vaixell s'enfonsés. No sé si fa referència a que, com a banda, amb aquest nou àlbum es reinventen a si mateix. De moment, només podem escoltar el primer single que porta el nom de Dashboard. Well, it would have been, could have been worse than you would ever know. Still have a radio. The dashboard left it, but we're ready. El trio de teenagers és una de les últimes sensacions sorgides dels blogs i de l'univers MySpace. Sense haver publicat res, les seves cançons estan recorrent internet amb el boca a boca. D'aquí a poc editaran el seu primer EP als Estats Units i al Canadà i estan ficats en converses per fer-ho també amb els segells britànics. De moment només es plantegen continuar traient singles i actuar en directe. Escoltem una mostra del que fan amb aquest homecoming i us recomano que pareu atenció a la lletra, i és que el cantant li dedica unes boniques paraules a aquell estil de noia americana típica cheerleader, rotllo Britney Spears, bastant divertit tot plegat. Last week, I flew to San Diego to see my aunt. On day one, I met her hot stepdaughter. She's a cheerleader, she's a virgin, and she's really tan. As she stepped out of her massive car, I could only notice she was more than fuckable. I think she was coming back from the game or something, cause she was holding those city pom-pom. On day two, I fucked her, and it was wild. She's such a slut. L'any passat una de les cançons estrella va ser Postcards from Italy de Beirut, un grup que va sortir del no-res i va començar venent milers de còpies del seu primer treball en pocs mesos. Està previst que a la tardor d'aquest 2007 publiquin el seu segon treball, però mentrestant ja es poden escoltar nous temes que han publicat en un EP titulat Long Island. Les noves cançons continuen tenint l'habilitat de transportar-te a països llunyans, tant en el temps com en l'espai. Escoltem Scenic Wall. Ja m'ha explicat algun cop que el procés creatiu de l'últim disc de Micah P. Hinson ha estat totalment marcat per un mal d'esquena matador que va portar el de Texas a haver de gravar el disc des del seu llit. Per fer-ho possible, la banda que l'ha acompanyat en aquest últim treball es va haver de traslladar a la seva habitació i tocar tots al voltant del seu llit. En aquest camí va comptar amb un dels seus grans amics de The Earlys, una banda que aquest 2007 publicarà el disc The Enemy Chorus i del que nosaltres ens quedem amb un primer tema titulat No Love in Your Heart. We'll be right back. Continuem ara amb David Kilgour, un dels músics més populars i respectats de Nova Zelanda. A finals dels 70, quan encara era un adolescent, va fundar la banda The Clean i després de diversos projectes va començar la seva carrera en solitari. El seu sisè àlbum es publica aquest gener als Estats Units i porta el nom de The Far Now. Nosaltres ens quedem escoltant BBC World. I continuem amb un grup que té el seu favor, que ens porta amb la seva música els millors tocs dels anys 80. Chromatics i el seu tema In the City ens transporten a una atmosfera fosca i sexy. Continuem amb Marisa Nadler, que és un altre cas d'artista folk que aquí ara no paren de comparar amb Johanna Newsom, tot i que la porta un disc d'avantatge. Marisa fa allò que anomenem balades de por, i és que la cantant americana ens presenta unes cançons tristes sobre amor i mort. I tot això sota una aparença d'una noia pàl·lida amb una llarga melena ben llisa. La seva música ens porta al romanticisme de la nòvia cadàver o fins i tot de la nòvia de Frankenstein. Escoltem aquest Dying Breed, un avançament del seu segon disc que es publicarà el proper mes de febrer. Para l'orella i escolta el murmuri. No hi ha cap mena de dubte ni equivocació. Allegato Meridional, el primer disc del grup d'expertos Sol i Nieve, no és altra cosa que un discurs en favor del sud i del migdia, una reivindicació de la vida senzilla d'aquells llocs i persones que conviuen en harmonia. El sud es respira per totes bandes, amb festa, dolor, reflexió, intimisme i ironia. Fins i tot a la caràtula del disc que recrea la ceràmica de Granada per reforçar l'esperit artesanal i domèstic d'Allegato Meridional. El disc és la conseqüència inevitable d'una manera d'entendre i viure la vida, la de Juan Rodríguez, més conegut com a Jota de los Planetas, i Manu Ferrón, a qui ara tenim a l'altre costat del telèfon. Manu, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal? Pues muy bien también, encantado de hablar con vosotros. Perfecto. Pues grupo de expertos Sol y Nieve, tenemos que tener en cuenta que es vuestro tercer nombre, después de llamaros Montero Castillo y Aguirre Suárez y la cultura Sol y Nieve. ¿No os acababan de convencer o cómo va? Bueno, es una práctica poco común, pero bueno, no es algo que se nos ocurrió a nosotros. Muchos artistas lo hacen un poco para escaparse de encorsetamiento, ¿no?, que parta del propio artista, ¿no? Entonces, bueno, esto en realidad, Montero Castillo y Aguirre Suárez, en principio éramos Jota y yo, que hicimos algunas actuaciones en fiestas de amigos, en bares y tal, y luego a medida que se fue sumando gente al proyecto, pues en principio la cultura Sol y Nieve, y luego a raíz de una broma privada que, bueno, pues que fue más allá del momento en el que surgió, la mantuvimos y nos hizo gracia, ¿no? Un poco, pues, el cambio de nombre, ya te digo, un poco para huir, ¿no?, de cualquier encorsetamiento que, sobre todo, que nos pudiéramos imponer nosotros mismos, ¿no? Entonces, pero, no quiere decir que ya seáis expertos, ¿no? ¿O sí? Bueno, cada uno es experto en lo suyo, ¿no? Pero, ya te digo, tiene un componente irónico y, sobre todo, ¿no? No nos consideramos expertos en nada, mucho menos. Hablemos del disco Legato Meridional, que da la impresión que se ha hecho como con mucha tranquilidad. ¿Fueron así esas grabaciones con tranquilidad o no? Sí, totalmente. Bueno, nosotros lo hemos, ¿sabes? Una vez que el disco estaba terminado, hemos intentado explicar el proceso, pero en origen no había ninguna intención firme ni de ser un grupo, ni de grabar un disco, ni nada, ¿no? En principio, pues ya te digo, teníamos algunas canciones favoritas de siempre, que cada vez que había una guitarra cerca, pues nos gustaba tocar, ¿no? Y en algunos ratitos muertos de las grabaciones del Fuego Amigo del señor Chinarro, que se grabó en nuestro estudio, pues aprovechamos, ya que estaba todo montado, para intentar grabarla, a ver qué tal sonaban. Escuchándola y viendo que el resultado era, pues, muy favorable, que nos había divertido mucho el proceso, pues intentamos repetir esas ocasiones, ¿no? Juntarnos, tocar, aprovecharnos de que tenemos un estudio a nuestra disposición. Y solo cuando hubo grabada un montón de canciones decidimos que por qué no editarlas, ¿no? Pero ya te digo, ha sido un proceso larguísimo de casi año y medio, inconsciente totalmente y sin ninguna pretensión, que al final, bueno, pues quisimos darle un poquito de trascendencia, ¿no?, y de publicidad, entregárselo a la gente, porque nos seguía gustando mucho después de ese año y medio que había transcurrido. Y pensamos que era teniendo un sello discográfico y un estudio, no aprovecharlo habría sido un poco ridículo, ¿no?, tal y como está el panorama. Y además hay que ser generosos con esto del arte y compartirlo con los demás, ¿no? Sí, nosotros, bueno, en nuestra... Que os escuchemos todos. Sí, en principio, esto era una cosa privada de Jota y mía, que primero compartimos con unos pocos amigos, luego con unos pocos amigos más, y al final, pues, hemos querido compartirlo con todo el mundo. La bola de nieve se ha ido rodando y realmente se ha hecho grande, ¿no? Pues al hablar de este disco, mucha gente os pone la etiqueta de aquello de rock del sur. No sé si os gusta. Sí, a nosotros nos encanta y, de hecho, hemos reivindicado mucho el sur, ¿no? No de una manera excluyente, ¿no? Por supuesto, ni contra el norte ni contra cualquier otra cosa, pero sí es cierto que a medida que hacíamos las canciones nos dábamos cuenta de que había mucho de, como tú decías en la presentación, ¿no?, de había algo de doméstico, de hogar también, ¿no? Uh-huh. Eran siempre las canciones surgían alrededor de temas pequeñitos, de casa, de muy de aquí, de nuestras costumbres, de nuestros recuerdos, y vimos que todo eso que conforma nuestra cultura, ¿no?, en realidad, pues tenía mucho que ver no solo con el sur de España, sino con el sur en un contexto mucho más amplio, ¿no? Musicalmente, quizá lo más evidente es el sur de Estados Unidos, ¿no? Pues el country rock, así, de Tennessee y tal, pero también con otras culturas, ¿no? Con lo mediterráneo. Por ejemplo, hicimos una versión de Batiato y nos sorprendía que le habíamos dado cierto airecillo, no sé si de flamenco o al menos si de folclore andaluz. Y bueno, esos puntos de conexión que no son muchas veces muy evidentes, pues de repente se nos manifestaron y sí, nos gusta hablar de sur, sí. Ahora me hablabas, pues, de folclore andaluz, y lo que sí que se nota es que las voces, pues el acento, ¿no?, el acento andaluz, que es algo que también pasa con el nuevo disco del señor Chinarro. ¿Cómo ha surgido eso como algo natural o ha sido una elección premeditada, como reivindicación? Mira, evidentemente, bueno, surge como de forma natural. Lo que pasa es que una vez que tomamos conciencia de que estaba ahí, ¿no?, de que no estábamos tratando de cantar en un castellano perfecto, es cierto que también hemos utilizado como un arma. Entonces, el acento con el que se cantan las canciones quizás tampoco es nuestro acento real, ¿no? No te quiero decir que haya una impostura, pero sí hay un poco de forzar un poquito el acento para darle ese matiz, ¿no? Uh-huh. Pues precisamente local, ¿no?, sureño, de como muy de aquí. Ya surge de una manera natural y luego, cuando somos conscientes de que está ahí, pues lo forzamos un poquito. Todos los temas de este disco los habéis escrito entre Jota y tú, y menos algunos, que habéis hecho algunas versiones. Algunas de las sorprendentes son un tema de Vainica Doble, el Déjame Vivir con Alegría. ¿Por qué este tema y por qué Vainica Doble? Bueno, Vainica Doble es un grupo que nos encanta, sobre todo a Jota y a mí, no... siempre un grupo recurrente, ¿no?, en nuestra vida. Siempre que nos juntamos hemos hablado muchísimo de este grupo, hemos escuchado sus canciones juntos, y justamente esta canción nos parecía que explicaba muchísimo mejor que nosotros mismos la idea, ¿no?, del grupo. Uh-huh. El mensaje que queríamos transmitir o las cosas sobre las que nos gustaba hablar, ¿no? Es una canción que viene a reivindicar un poco la libertad de pensamiento y también de acción, ¿no? No quiere que lo que vienen a decir es: no venga a contarme lo que está bien o lo que está mal, porque yo experimento lo que está bien y está mal para mí, y quiero poder experimentarlo libremente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues no, ya te digo, nos parecía que resumía muy muy bien el gusto por las cosas pequeñas y por una manera determinada de actuar, y que lo explicaba casi mejor que nosotros mismos, y por eso decidimos rendirle un homenaje. En este disco, además de estas raíces del sur, del sur de España, antes nos hablabas también de las raíces del sur americano, y es que en la influencia del sonido pues también está ese folk americano, ¿no?, clásico, ¿no? Sí. Supongo que esta fusión es algo novedoso, no sé si también premeditado o fruto de lo que escucháis. Sí, pues mira, yo creo que el folk y el rock americano, sobre todo de los 50, 60 y 70, sobre todo, el punto que tenemos en común los cinco miembros del grupo, ¿no? Todos somos muy aficionados a este tipo de música. Uh-huh. Y entonces, si está ahí, es porque es nuestra mayor conexión. Igual, en otros aspectos, pues somos muy diferentes, ¿no?, a nivel personal y también artístico, ¿no? Nuestras preferencias son diferentes, pero ahí convergemos todos. Y yo creo que si está ahí es precisamente por eso, porque es nuestra unión como músicos, ¿no? Es justo lo que nos une a los cinco como músicos. Uh-huh. Y no hay premeditación. Nuestra manera de interpretar una canción pasa por ahí, porque como oyentes es lo que nos gusta, ¿no? Es lo que comprendemos, es lo que conocemos y es en el formato en el que nos desenvolvemos mejor. No sé si muy bien o muy mal, pero desde luego es como mejor nos sentimos. Pero entonces, ¿hay cuestiones en común entre el sur norteamericano y el sur español? Sí, totalmente. Yo creo que, por ejemplo, una buena prueba es para flamenquines. Bueno, esta canción está por duplicado en el disco, la versión que se llama Billy Total. Uh-huh. Yo creo que ahí convergen, ¿no?, el sur americano y el sur español de una manera muy natural, ¿no? No ha sido algo premeditado, nosotros no nos hemos puesto a intentar forzar esa conexión, sino que apareció, está ahí. Yo creo que sí, que existe mucho más de lo que nos pensamos. Me gustaría preguntarte, aparte de esto de los estilos, el hecho de que pues hayáis sacado a la luz este nuevo trabajo, Legato Meridional, supongo que también viene marcado a nivel mediático, pues evidentemente por el grupo, los otros grupos que tenéis, ¿no?, ya sea Los sí. Planetas como Lagartija Nick, eso influye mucho, ¿no?, a la hora de venderlo. Hombre, eso nos ha proporcionado una serie de ventajas que casi ningún grupo debutante tiene. En ese sentido nos sentimos muy afortunados, porque evidentemente un grupo como Los Planetas tiene una trayectoria, una repercusión, cada cosa que hace alguno de sus miembros tiene una repercusión, al menos en cierto ámbito, ¿no?, de la música de este país, que le proporciona una primera escucha que ya te digo, casi ningún grupo debutante tendría. Uh-huh. También hay miembros de Lagartija Nick, 091, en fin, otros grupos que vienen a empujarnos de inicio, ¿no? Pero creemos que una vez que pasa esta primera escucha, un poco que viene condicionada por quiénes son los miembros del grupo, ya la gente se queda con el disco y decide. Claro. Evidentemente, te insisto, nos consideramos unos privilegiados, ¿no? Porque un montón de gente ha tenido la oportunidad de escuchar un disco que en realidad es un disco muy chiquitito y que de otra forma, con miembros, digamos, anónimos, pues probablemente no habría pasado de ser una maqueta que habría tenido que para trascender, habría tenido que realizar un camino mucho más largo y mucho más difícil del que hemos hecho nosotros, ¿no? Entonces, bueno, no creo que tampoco nos haya condicionado, ¿no?, a la hora de la forma de gestionar el disco a nivel comercial. Lo hemos hecho muy pequeñito, con mucho cuidado, que no perdiera su identidad y el carácter así artesanal, uh-huh, con independencia de que sabíamos que los medios y mucho público iba a estar especialmente atento, ¿no? Pero aún teniendo en cuenta que este es un proyecto secundario y paralelo de muchos de vosotros, ¿qué proyectos de futuro tenéis con un grupo de expertos sobre nieve? ¿Que crezca? ¿Tenéis objetivos marcados? Ningún objetivo marcado. Lo que sí es cierto es que una vez que el grupo se hace público y pone un producto a la venta, la máquina empieza a funcionar y adquieres compromisos y obligaciones que tienes que cumplir, ¿no? No nos marcamos objetivos. Evidentemente, si hay propuestas que lleven al grupo a crecer y podemos seguir manteniendo el control y sobre todo el placer, ¿no?, que ha reinado durante la formación y la consolidación y hasta la edición del disco, pues lo asumiremos, ¿no?, con mucho gusto. Pero sin, no hay nada premeditado. En este momento estamos en el estudio grabando canciones nuevas, uh-huh, con un clima idéntico al que reinó la grabación del primer disco, y bueno, mientras sea así, seguiremos. Todo con tranquilidad y respetando el espíritu del disco y del grupo, ¿no?, supongo. Sí, de otra manera no saldría, sería forzado y sería una mentira. Entonces, ya te digo, de momento nos sigue encantando quedar, vernos las caras, tocar juntos, pasar un rato juntos, y vista la acogida del disco y por parte del público, de la gente, y lo bien que nos lo pasamos, pues vamos a seguir manteniendo la actividad, ¿no? Ya te digo, por supuesto, no solo desde un lado lúdico, de placer absoluto. Uh-huh. En el momento en que pones una entrada para un concierto a la venta, pues tienes que convertirte, por lo menos temporalmente, en un profesional, ¿no? Claro. Y darle a la gente, ¿no?, aquello por lo que ha pagado, pero intentando que prevalezca el placer, ¿no?, por encima de, pues de eso, del compromiso, de la profesionalidad, ¿no? Uh-huh. Pues para acabar nos vamos a quedar con el tema Claro y Meridiano, que me gustaría que me dijeras alguna cosa de él. Sí, bueno, pues esto fue un pequeño experimento, ¿no?, muy, muy pequeñito. Estamos hablando sobre la estructura de la sevillana y comparándolo con las canciones pop, y bueno, dijimos, bueno, vamos a hacer una sevillana y les quitamos el estribillo, a ver qué pasa. Y bueno, pues el resultado de esto fue Claro y Meridiano, ¿no? Tampoco tiene mucha más historia. Otra de nuestras bromas y privadas que al final trasciende y se hace mayor, y bueno, pues parece que además ha tenido muy buena acogida y nosotros estamos encantados con esta canción. Pues muy bien, Manu Ferrón, del grupo de expertos Sol y Nieve, que ahora presentan el Alegato Meridional. Muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha suerte con el disco. Venga, muchísimas gracias a vosotros y también suerte para vosotros. Que vaya bien, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Es estar segura que no te miento. estar segura que no te miento. Te lo digo rojo como un pimiento, como un pimiento. Te lo digo rojo. I continuem amb més grups nous veterans de l'indie espanyol. En aquest cas, Joaquín Bascual i Carlos Cuevas, els ex Surfing Bichos i Mercromina, tornen amb el seu nou projecte que porta el nom de Travolta. El Efecto Amor és el nom de l'àlbum que sortirà publicat al març del 2007. El primer single serà aquest tema, que ara sentirem sota el títol Corazón Valiente. Es que hoy es el día en que quiero encontrar lo que quiera que venga hasta aquí. Mi corazón está valiente. Mi corazón está valiente. Triángulo d'Amor Bizarro porta poc temps traslladant els seus sons obsessius, hipnòtics i violents del grup dels grups dels 80 cap al present. Les cançons del disc passant pels nois controlat a la melodia i de l'obscuritat a la llum amb bastanta naturalitat. Escoltem El fantasma de la transició. El murmuri d'avui l'acabem amb un grup de San Francisco, tot i que es declaren que són ciutadans de tot arreu. El programa l'acabem llavors, i el despedim, amb el grup Citizens Here and Abroad i el seu tema In the Dark. Fins divendres que ve. Not yet dead, but I can't say it.